Había una vez un Y rey. cuando lograron. Había una vez en una casa unos pequeños soldaditos de plomo. Los soldados. Y al día siguiente se despertó. Cuando lograron subir a la cama de Gilito, el rey Bubi se le abrieron los tanto, ojos. Al lobo le entró mucha sed y se acercó al pozo. Tan enfermos y tan pobres. Hola, niños, ¿qué están? Pero el soldadito cojo se tenía en pie. Pero el hecho fue que un buen día. Hola, caritas de alegría. Les habla Fabio García Ortiz y están escuchando el programa Érase una vez. Este es nuestro programa número 5 dedicado a leer el libro Las aventuras de Pinocho. Hoy quiero que hablemos del tipo de persona que era Pinocho. Fue fabricado de madera, de un palo común y corriente, de los mismos que usamos para encender la estufa de leña a la hora de cocinar. Y sin embargo se convirtió en un ser vivo, tal vez porque fue tallado con mucho cariño. Pinocho, además, era tremendamente inquieto e impulsivo. Recuerden que le quitó la peluca a Gepeto y que tan pronto tuvo pies, salió corriendo a la calle no sabemos a qué. Pinocho amaba a su padre, por eso quería multiplicar sus monedas para darle maravillosos regalos. Pero era muy ingenuo y no entendía el real valor de las cosas, ni sabía aún que la riqueza solo puede lograrse con el trabajo. Así somos los niños cuando no tenemos suficiente experiencia. Pero no lo culpemos. En la vida real también hay gente grande que se deja engañar y da su dinero a astutos pícaros que le ofrecen multiplicarlo en poco tiempo. Nunca lo vuelven a ver. Tal vez por eso Pinocho es tan querido por todos, porque es igual de humano que cualquiera de nosotros y puede llegar a cometer los mismos errores, y en las tonterías que hace nos vemos reflejados. Pero también porque puede ser un buen amigo y un hijo amoroso. Pero volvamos a la lectura de nuestro libro. El programa pasado finalizó cuando Pinocho cerró los ojos, abrió la boca, estiró la pata y dando una gran sacudida se quedó tieso. Capítulo 16. En ese momento en que el pobre Pinocho, colgado por los asesinos en una rama del gran roble, parecía más muerto que vivo, la bella niña del pelo turquesa se asomó por la ventana. Y compadecida ante la vista de aquel infeliz que ahorcado iba y venía al capricho del viento, batió tres veces las manos y dio tres pequeños golpes. A esta señal se sintió un gran ruido de alas que volaban con vertiginosa fogosidad y un gran halcón fue a posarse al alféizar de la ventana. «¿Qué quieres ordenar, mi preciosa hada?», dijo el halcón bajando el pico en señal de reverencia. Porque es necesario saber que la niña de pelo turquesa era, a fin de cuentas, una bondadísima hada que desde hacía más de 1000 años vivía en la vecindad de ese bosque. ¿Ves tú aquella marioneta que pende de la rama del gran roble? La veo. Pues vuela hacia ella. Rompe con tu poderosísimo pico el nudo que la sostiene en el aire y, con delicadeza, déjala tendida sobre la hierba, al lado del roble. El halcón tomó vuelo. Y después de 2 minutos volvió diciendo, «Lo que me ordenaste ya está hecho». «¿Y cómo la encontraste? ¿Viva o muerta?». «Al verla parecía muerta, pero aún no debe estar muerta, porque apenas deshice el nudo corredizo que le apretaba el cuello, dejó escapar un suspiro y balbuceó a media voz. Ahora me siento mejor». Entonces el hada, batiendo las manos y dando dos pequeños golpes, hizo aparecer un magnífico perro callejero que caminaba orondo sobre las patas traseras, tal como si fuera una persona. El perro callejero estaba vestido de cochero con una elegante librea. Tenía en la cabeza un sombrero de tres puntas galoneado de oro, una peluca blanca con rizos que le llegaban hasta el cuello y una chaqueta color chocolate con botones brillantes y con dos grandes bolsillos para guardar los huesos que le regalaba su dueña, unos pantalones cortos de terciopelo carmesí, medias de seda, escarpines recortados y por detrás una suerte de funda de raso azul para meter dentro la cola en los momentos de lluvia. «Ven acá, Medoro», dijo el hada al perro callejero. «Ve rápido y engancha la más hermosa carroza de mi escudería, y toma el camino del bosque. Cuando llegues al gran roble, encontrarás tendida sobre el pasto una pobre marioneta medio muerta. Recógela con cuidado, acomódala despacio sobre los cojines de la carroza y tráemela aquí. ¿Entendiste?». El perro callejero, para mostrar que había entendido, agitó 3 o 4 veces la funda de raso azul que tenía detrás y partió como un caballo bereber. Al poco tiempo se le vio salir en una hermosa carroza color aire, toda adornada con plumas de canario y forrada adentro con nata batida y pasteles saboyanos. 100 parejas de ratones tiraban de la carroza y el perro callejero, sentado en el pescante, hacía chasquear la fusta a izquierda y derecha como un chofer que tiene el temor de llegar tarde. No había pasado siquiera un cuarto de hora cuando la carroza volvió y el hada, que estaba esperando sobre el vano de la casa, tomó del cuello a la pobre marioneta, la llevó a un cuarto que tenía las paredes de madreperla y mandó a llamar de inmediato a los médicos más famosos de los alrededores. Y los médicos fueron llegando uno tras otro. Primero un cuervo, más tarde una cigarra y al final un grillo parlante. «Señores, quisiera saber de ustedes», dijo el hada, dirigiéndose a los 3 médicos reunidos en torno al lecho de Pinocho. «Quisiera saber si esta desventurada marioneta está viva o está muerta». Ante esta invitación, el cuervo, adelantándose a todos, midió el pulso de Pinocho. Luego le tocó la nariz, el dedo meñique del pie, y cuando hubo palpado bien, pronunció solemnemente estas palabras. «Según mi parecer, la marioneta está bien muerta. Pero si por desgracia no lo estuviera, entonces esto sería indicio de que está bien viva». «Lo lamento», dijo la cigarra, «pero debo contradecir al cuervo, mi ilustre amigo y colega. Para mí, por el contrario, la marioneta está bien viva. Si por desgracia no lo estuviera, esto sería señal de que en verdad está muerta». «¿Y usted no dice nada?», preguntó el hada al grillo parlante. «Yo digo que el médico prudente, cuando no sabe lo que dice, lo mejor que puede hacer es quedarse callado. Por lo demás, a esta marioneta la conozco desde hace ya un tiempo». Pinocho, que desde entonces había estado inmóvil como un verdadero pedazo de madera, tuvo una especie de espasmo que lo hizo sacudirse en el lecho. «Esta marioneta», continuó diciendo el grillo parlante, «es un redomado bribón». Pinocho abrió los ojos y los volvió a cerrar de nuevo. «Es un pillo, un sinvergüenza, un vagabundo». Pinocho escondió la cara debajo de las sábanas. «Esta marioneta es un hijo desobediente que matará de un infarto a su pobre padre». En este punto se oyó en la habitación un sonido sofocado de llantos y sollozos. Imagínense cómo quedaron todos cuando al levantar un poco las sábanas se dieron cuenta de que quien lloraba y sollozaba era Pinocho. «Cuando el muerto llora, es señal de que se va a curar», dijo solemnemente el cuervo. «Me duele contradecirlo, mi ilustre amigo y colega», añadió la cigarra, «pero según mi opinión, cuando el muerto llora, es señal de que no quiere morir». Capítulo 17. Apenas los 3 médicos salieron de la habitación, el hada se acercó a Pinocho, y después de tocarle la frente, se dio cuenta de que era presa de una fiebre brutal. Entonces dejó caer un polvito blanco en medio vaso de agua y ofreciéndoselo a la marioneta le dijo amorosamente: «Bébelo y en pocos días estarás curado». Pinocho vio el vaso, torció la boca y luego preguntó con voz melindrosa: «¿Es dulce o amargo?». «Es amargo, pero te hará bien». «Si es amargo, no lo quiero». «Hazme caso, bébelo». «A mí lo amargo no me gusta». «Bébelo. Y cuando lo bebas, te daré una bolita de azúcar para quitarte el sabor de la boca». «¿Dónde está la bolita de azúcar?». «Aquí», dijo el hada sacándola de una azucarera de oro. «Quiero primero la bolita de azúcar, y luego beberé ese menjurje amargo». «¿Me lo prometes?». «Sí». El hada le dio la bolita, y Pinocho, después de haberla mordisqueado y tragado en un instante, dijo relamiéndose los labios: «Sería muy bueno que el azúcar fuera una medicina. Me purgaría todos los días». «Ahora mantén la promesa y bébete estas gotas de agua que te devolverán la salud». Pinocho tomó de mala gana el vaso en la mano y metió adentro la punta de la nariz. Luego se lo acercó a la boca, volvió a meter la punta de la nariz y finalmente dijo: «Está muy amargo, no lo puedo beber». «¿Cómo lo puedes decir si ni siquiera lo has probado?». «Me lo imagino. Alcanzo a sentir el olor. Antes quiero otra bolita de azúcar y luego lo beberé». Entonces el hada, con la paciencia infinita de una buena madre, le puso en la boca otra bolita de azúcar y luego le puso enfrente el vaso. «Así no lo puedo beber», dijo la marioneta haciendo mil muecas. «¿Por qué?». «Porque me incomoda la almohada que tengo debajo de los pies». El hada le quitó el almohadón. «Es inútil. Tampoco así lo puedo beber». «¿Qué más te molesta?». «Me molesta que la puerta de la habitación esté entreabierta». El hada fue y cerró la puerta. «En suma», gritó Pinocho a punto de llorar, «no quiero beber ese brebaje amargo. No, no, no, no, no, no». «Hijo mío, te arrepentirás». «No me importa». «Tu enfermedad es grave». «No me importa». «La fiebre te llevará en pocas horas al otro mundo». «No me importa». «¿No tienes miedo de la muerte?». «Nada de miedo. Prefiero morir a beber ese feo remedio». En este punto, la puerta de la habitación se abrió de par en par y entraron cuatro conejos, negros como la tinta, que llevaban sobre la espalda un pequeño ataúd. «¿Qué quieren de mí?», gritó Pinocho aterrorizado, sentándose en el lecho. «Hemos venido a llevarte», respondió el conejo más grande. «¿A llevarme? ¡Pero aún no estoy muerto!». «Todavía no, pero te quedan pocos minutos de vida por rechazar la bebida que te hubiera curado la fiebre». «¡Oh, hadita mía, hadita mía!», comenzó a chillar la marioneta. «Pásame rápido el vaso aquel. Apúrate, por favor. No quiero morir. No, no, no, no. No quiero morir». Y tomó el vaso con las dos manos y se lo bebió de un sorbo. «Está bien», dijeron los conejos. «Por esta vez hemos hecho el viaje en balde». Y echándose de nuevo el ataúd sobre la espalda, salieron de la habitación gruñendo y murmurando entre dientes. El hecho es que a los pocos minutos Pinocho saltó del lecho completamente sano. Porque hace falta saber que las marionetas de madera tienen el privilegio de enfermarse en raras ocasiones y de curarse muy rápidamente. Y el hada, viéndolo correr y saltar por la habitación tan despierto y alegre como un tierno gallito, le dijo: «Entonces mi medicina te hizo bien». «Más que bien, me volvió a la vida». «¿Y entonces por qué te hiciste de rogar tanto para tomártela?». «Lo que sucede es que los niños somos todos así. Nos da más miedo la medicina que el mal». «¡Qué vergüenza! Los niños deberían saber que una buena medicina tomada a tiempo puede salvarlos de una enfermedad grave, incluso de la muerte». «La próxima vez no me haré de rogar tanto. Me acordaré de esos conejos negros con el ataúd sobre sus espaldas, y entonces tomaré de inmediato el vaso de la mano y lo beberé». «Ahora acércate un momento y cuéntame cómo fue que caíste en las manos de esos asesinos». «Pasó que el titiritero Comefuego me dio algunas monedas de oro y me dijo: toma, llévaselas a tu padre. Y yo, al andar por la calle, me encontré con la zorra y el gato, dos personas de bien, que me dijeron: ¿quieres que esas cinco monedas se conviertan en 1000 o en 2000? Ven con nosotros y te conduciremos al campo de los milagros. Y yo les dije: vamos. Y ellos dijeron: detengámonos aquí en la hostería del Cangrejo Rojo, y después de la medianoche reemprenderemos el viaje. Y cuando me desperté, ya se habían ido. Entonces comencé a caminar de noche, en medio de la más impenetrable oscuridad, en la que me topé con los dos asesinos dentro de sacos de carbón que me dijeron: saca las monedas que tengas. Y yo les dije: no tengo, porque las cuatro monedas de oro las tenía escondidas debajo de la boca. Y uno de los asesinos intentó meterme las manos a la boca, y yo con un mordisco le arranqué la mano y la escupí. Pero en vez de una mano, escupí una zarpa de gato. Y los asesinos se pusieron a perseguirme, y yo corra que corra, hasta que me alcanzaron y me colgaron de un árbol de este bosque, y me dijeron: mañana volveremos acá, y entonces estarás muerto y con la boca abierta, y así nos podremos llevar las monedas de oro que escondes bajo la lengua. ¿Y ¿Dónde tienes ahora esas 4 monedas?, le preguntó el hada. Las he perdido, respondió Pinocho, pero dijo una mentira, porque las tenía en el bolsillo. Apenas dijo la mentira, su nariz, que ya era larga, le creció 2 dedos más. ¿Y dónde las perdiste? En el bosque, aquí cerca. Tras esta segunda mentira, la nariz le siguió creciendo. Si las perdiste en el bosque, dijo el hada, las buscaremos y las encontraremos, porque todo lo que se pierde en el bosque vuelve a aparecer. Ah, ya me acuerdo bien, agregó la marioneta enredándose. No perdí las 4 monedas de oro, sino que, sin darme cuenta, me las tragué al beberme la medicina. Ante esta tercera mentira, la nariz se la alargó de un modo tan extraordinario que el pobre Pinocho no podía girarse hacia ningún lado. Si se daba vuelta, golpeaba la nariz contra la cama o contra los vidrios de la ventana. Y si se daba vuelta hacia el otro lado, golpeaba las paredes o la puerta de la habitación. Y si alzaba un poco la cabeza, corría el riesgo de picarle un ojo al hada. Y el hada lo miraba y se reía. ¿Por qué te ríes?, le preguntó la marioneta, confusa y pensativa respecto de la nariz que crecía ante sus ojos. Río de las mentiras que dices. ¿Por qué sabes que miento? Las mentiras, hijo mío, se reconocen fácilmente, porque hay de 2 especies. Están las mentiras de patas cortas y las mentiras de nariz larga. Las tuyas, por cierto, son de nariz larga. Pinocho, no sabiendo dónde esconderse la vergüenza, intentó huir de la habitación. Pero no lo logró. Su nariz había crecido tanto que no podía ir más allá de la puerta. Capítulo 18. Como se pueden imaginar, el hada dejó que la marioneta llorara y gritara una buena media hora, pues su nariz no pasaba por la puerta de la habitación. Y lo hizo para darle una lección, y para corregirle el feo vicio de decir mentiras, el más feo vicio que pueda tener un niño. Pero cuando lo vio transformado, y con los ojos desorbitados de la desesperación, movida por la piedad, batió las manos, y a esta señal entraron a la habitación por la ventana un millar de enormes pájaros llamados carpinteros, los cuales, posados todos sobre la nariz de Pinocho, comenzaron a picotearlo una y otra vez, y en pocos minutos esa nariz enorme y desproporcionada se redujo a su tamaño natural. «¡Cuán buena eres, hada mía!», dijo la marioneta secándose los ojos. «¡Y cuánto te quiero!». «Yo también te quiero», replicó el hada, «y si quieres permanecer conmigo, serás mi hermanito y yo seré tu hermanita». «Me quedaría con gusto». «¿Pero, y mi pobre padre?» «He pensado en todo. Tu padre ya fue avisado, y antes de que se haga noche, estará aquí». «¿De verdad?», gritó Pinocho saltando de la alegría. «Entonces, hadita mía, si estás de acuerdo, quiero ir a su encuentro. No veo la hora de poder darle un beso a ese pobre viejo que ha sufrido tanto por mí». «Ve, pero intenta no perderte. Toma el camino del bosque, y así seguro te lo encontrarás». Pinocho partió, y apenas entró en el bosque, comenzó a correr como un cervatillo. Pero cuando llegó a cierto punto, casi enfrente del gran roble, se detuvo, porque le pareció haber oído gente entre los matorrales. De hecho, vio aparecer en el camino, adivinen a quién. A la zorra y al gato, es decir, a los 2 compañeros de viaje con los cuales había cenado en la hostería del Cangrejo Rojo. ¡Miren a nuestro querido Pinocho!, gritó la zorra abrazándolo y besándolo. ¿Qué te trae por acá? Sí, ¿qué te trae por acá?, repitió el gato. Es una larguísima historia, dijo la marioneta, y se la contaré con calma. Sepan que la otra noche, cuando me dejaron solo en la hostería, me topé con unos asesinos por el camino. ¿Unos asesinos? ¡Ay, pobre amigo! ¿Y qué querían? Me querían robar las monedas de oro. —¡Infames! —dijo la zorra. —¡Sí, infamísimos! —repitió el gato. —Pero salí corriendo —continuó diciendo la marioneta—, y ellos siempre estaban detrás persiguiéndome, hasta que me alcanzaron y me colgaron de una rama de aquel roble. Y Pinocho señaló el gran roble que estaba ahí a 2 pasos. —¿Se puede oír una historia más horrible? —dijo la zorra. —¿En qué mundo estamos condenados a vivir? ¿dónde encontraremos refugio seguro nosotras las personas de bien? Mientras hablaban así, Pinocho se dio cuenta de que el gato estaba manco de la pata derecha de adelante, pues le faltaba toda la zarpa con sus garfas, por lo cual le preguntó, ¿qué le ha sucedido a tu zarpa? El gato quería responder alguna cosa, pero se hizo un lío. Entonces la zorra respondió a prisa. Mi amigo es muy modesto, por eso no te responde. Yo respondo por él. Mira que hace una hora nos hemos encontrado por el camino con un viejo lobo, casi muerto del hambre, que nos ha pedido limosna. Como solo teníamos para darle la espina de un pescado, ¿qué ha hecho mi amigo, que tiene un corazón de oro? Se ha arrancado con los dientes una zarpa de sus patas delanteras y la ha lanzado a esa pobre bestia para que pudiera desayunarse. Y la zorra, diciendo así, se secó una lágrima. Pinocho, conmovido también él, se aproximó al gato susurrándole al oído. Si todos los gatos se te parecieran, qué afortunados serían los ratones. ¿Y tú qué haces por estos lares? Preguntó la zorra a la marioneta. Espero a mi padre, que debe llegar de un momento a otro. ¿Y tus monedas de oro? Ah, las tengo siempre en el bolsillo, menos una, la que gasté en la hostería del cangrejo rojo. Y pensar que en vez de 4 monedas podrías tener 1,000 o 2,000. ¿Por qué no haces caso a mi consejo? ¿Por qué no vas a sembrarlas al campo de los milagros? Hoy es imposible, iré otro día. Otro día ya será tarde, dijo la zorra. ¿Por qué? Porque ese terreno fue comprado por un gran señor, y a partir de mañana no se le permitirá a nadie sembrar allí su dinero. ¿Y a cuánto estamos del campo de los milagros? Apenas a 2 kilómetros. ¿Quieres venir con nosotros? En media hora estarás ahí. Siembra las 4 monedas, después de pocos minutos recoges 2,000 y esta noche vuelves con los bolsillos repletos. ¡Vamos! Pinocho dudó un poco al responder porque se le vino a la mente la buena hada, el viejo Geppetto y las advertencias del grillo parlante. Pero terminó haciendo lo que hacen todos los niños sin ningún juicio y sin corazón. Es decir, alzó un poco los hombros y les dijo a la zorra y al gato, «Vamos entonces, yo voy con ustedes». Y partieron. Después de haber caminado medio día, llegaron a una ciudad que tenía por nombre Atrapamentecatos. Apenas entraron en la ciudad, Pinocho vio todas las calles pobladas de perros pelados que bostezaban del hambre, de ovejas trasquiladas que temblaban del frío, de gallinas sin cresta y sin barbilla que pedían un grano de maíz de limosna, de enormes mariposas incapaces de volar porque habían vendido sus bellísimas alas de colores, de pavos sin cola que les daba vergüenza dejarse ver, y de faisanes que pateaban en silencio, añorando sus refulgentes plumas de oro y plata, perdidas para siempre. En medio de esta multitud de mendigos y pobres vergonzantes, pasaban de tanto en tanto algunas carrozas señoriles, con una zorra, una urraca ladrona o un pajarraco de rapiña. «¿Y el campo de los milagros dónde está?» preguntó Pinocho. «Está aquí, muy cerca». Dicho y hecho, atravesaron la ciudad y al salir de las murallas que la rodeaban, se detuvieron en un campo que por donde se le mirara era semejante a cualquier otro campo. «Hemos llegado», dijo la zorra a la marioneta. «Ahora agáchate. Haz un hueco con las manos y mete ahí adentro las monedas de oro». Pinocho obedeció. Cavó el hueco, puso ahí las 4 monedas que le quedaban y después volvió a cubrir el hueco con un poco de tierra. «Ahora», dijo la zorra, «ve a esa acequia vecina. Toma un balde de agua y riega el terreno donde la sembraste». Pinocho fue a la acequia y como no había por ningún lado un balde, se sacó una zapatilla y llenándola de agua regó la tierra que cubría el hueco. Luego preguntó, «¿Hay algo más que hacer?» «Nada más», respondió la zorra. «Ahora podemos irnos. Vuelve en 20 minutos y encontrarás el árbol ya despuntando del suelo con las ramas cargadas de monedas». La pobre marioneta, fuera de sí de la alegría, les agradeció 1,000 veces a la zorra y al gato y les prometió un hermosísimo regalo. Nosotros no queremos regalos, respondieron los dos malandrines. A nosotros nos basta con haberte enseñado el modo de enriquecerte sin trabajar tanto, y así quedamos más contentos que unas pascuas. Dicho esto, se despidieron de Pinocho, y deseándole una buena cosecha, se fueron a hacer sus cosas.